Estamos en comunicación telefónica con Pablo Quintana. Él es de Trevelin, si no me equivoco, militante del No a la Mina, allá por el sur. Muy buen día, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Muy buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos este llamado. Y bueno, recién justamente comentábamos, ¿no? Mariano Arciani, el gobernador de Chubut, tratando de avanzar con estos proyectos megamineros y con la zonificación, que nos gustaría un poco primero que nos expliques qué es esto de zonificar la provincia de Chubut para avanzar con proyectos mineros. Bueno, mira, nosotros, ustedes saben, venimos padeciendo este acoso por parte de las multinacionales mineras con el acompañamiento de algunos sectores políticos desde hace 18 años, cuando en el 2002-2013 se pretendió hacer un emprendimiento minero aquí en la cordillera, más precisamente en la localidad de Esquel, y con una movilización tremenda se rechazó ese emprendimiento. A partir de allí se generó una ley, que es la ley 5001, que es la que prohíbe la explotación a cielo abierto metalífera en todo el territorio. Esa ley, que de alguna manera es un poco el paraguas que tenemos hoy, también en su segundo artículo, los legisladores en aquel momento no le cerraron definitivamente la puerta a las mineras, sino que dejaron la posibilidad de que se creara una comisión y se zonificara la provincia. La zonificación significa que se podía habilitar en algunos puntos provinciales la explotación a cielo abierto y en otros no. Esto fue, bueno, ya te digo, creado allá en el 2003, cuando se produjo toda esta movilización social. Nunca se creó esa comisión, nunca se apeló a ese hecho y quedó prácticamente en el recuerdo. Bueno, el gobierno de Mariano Arcioni, de alguna manera, en connivencia con el gobierno nacional, ha decidido avanzar directamente sobre esta zonificación, al menos así lo ha anunciado el propio gobernador Mariano Arcioni. Y ha habido algunos guiños importantes por parte del gobierno nacional también, pretendiendo justamente alcanzar esa zonificación. Hay mucho interés en la meseta de la provincia, en el centro provincial, puesto que allí hay un gran yacimiento de plata y plomo, que es lo que conocemos como el yacimiento Navidad. Está cerquita ahí de localidades, de pequeñas localidades como Gangán, Dastre, Pelsen, que es lo que pretenden abrirle la tranquera. Bueno, esto ha desatado nuevamente una crisis social en la provincia que bueno, es lo que estamos viendo por estos días. Tenemos entendido que, bueno, ayer hubo una gran movilización, digamos, que sigue diciendo que no a estos proyectos. Mira, las movilizaciones, te diría, prácticamente se han desatado desde el momento en el que hace aproximadamente 7 días atrás, una semana y días, en el lanzamiento de esta Mesa Nacional para el Diseño del Plan Estratégico del Desarrollo Minero, el gobernador anunció que iba a avanzar con la megaminería en la provincia. Ya venía, de alguna manera, preanunciando este intento, pero fue la primera vez que lo hace de manera formal y obviamente envalentonado, insisto, con un escenario nacional que pretende justamente cobijar estos emprendimientos. Situación... No, por ahí para contextualizar, digamos, este lanzamiento que vos nombrabas y que nosotros hasta hoy no lo hemos trabajado, ¿no? Pero es una mesa que se lanzó de plan estratégico para el desarrollo minero argentino con un plan público y privado, tenemos entendido que por ahí puede estar bueno que vos desarrolles un poco más, para los próximos 30 años, ¿no? Lanzado, anunciado por el Ministerio de Desarrollo y el Secretario de Minería, Alberto Hensel. Exactamente, así es, tal cual como lo estás describiendo, y que uno de los tantos ejes que plantearon fue justamente acompañar a aquellos distritos, los gobiernos distritales, en los que justamente hay leyes restrictivas que impiden justamente el avance de proyectos megamineros. Ahí hay dos provincias que tienen entre ojos claramente el lobby minero y, y el poder político. Uno es la provincia de Chubut y el otro es la provincia de Mendoza. Está bastante claro, aunque obviamente el resto del territorio no se salva. Bueno, ustedes ahí en Córdoba también ha habido intenciones en ese sentido, pero lo cierto y concreto es que a partir de estos anuncios de Arcioni, el rechazo, la reacción, te diría, social de la comunidad ha sido puesta de manifiesto en movilizaciones, en actos artísticos, bueno, en diversas manifestaciones que han sido un poco lo que hemos hecho y que hemos desplegado desde el año 2002. Me gustaría contarles que previo a este anuncio de Arcioni hay que tener en cuenta que la provincia viene arrastrando una situación de ahogo financiero para la comunidad muy fuerte. El gobierno de Arcioni tiene una deuda para con los trabajadores estatales de 2 meses y un aguinaldo que no ha sido pagado y que ya anunció que no los va a pagar y que los pagaría en cuotas a partir del año que viene. O sea, 2 meses atrasados con medio aguinaldo, ustedes imagínense. Terrible. Que golpea y de una manera importante en la realidad de los trabajadores en la provincia. Esto ha generado una crisis bastante fuerte porque esto tiene un impacto también directo en la actividad privada y es lo que nosotros llamamos una crisis de diseño, digamos. Esto no es casualidad, uh-huh. esta situación a la que nos ha arrinconado justamente el gobierno pretende llevarnos para, bueno, obviamente presentarnos hoy la minería como la gran salvación para todos. Ha habido unas gran movilizaciones que se han ido gestando a lo largo de los últimos días y en realidad ayer hubo movilizaciones hace días atrás, en donde ayer lo que se generó, y quizás un poco por lo que vos me consultabas, era que hubo concentraciones en algunos puntos estratégicos en distintos puntos de la provincia. Uh-huh. Esto es en Casa de Diputados, en algunas plazas, porque se estaba siguiendo de cerca una de las sesiones que tuvo lugar en la jornada de ayer después del anuncio de Arcioni. Entonces, tememos que en alguna de esas sesiones vaya a ser anunciado o vaya a ser presentado, mejor dicho, el proyecto de zonificación. Esa zonificación que pretende hacer el gobierno de Mariano Arcioni tiene que ser aprobado sí o sí por la legislatura provincial. Y acá también entramos en una especie de incertidumbre bastante profunda porque desconocemos cuál puede llegar a ser el posicionamiento que van a tener cada uno de los legisladores respecto de este tema. La historia, lamentablemente, en algunos casos nos hace temer cuál puede llegar a ser la postura de cada uno de ellos. Además, teniendo en cuenta que quienes hoy juegan en la oposición responden al justicialismo, que es el partido que hoy gobierna a nivel nacional, y que, lo que decíamos hace un rato, el gobierno nacional es un poco el que está bajando justamente la línea para que estos proyectos se desarrollen. Entonces, bueno, ahí se abre toda una especie de incertidumbre cuál será la postura, más allá que algunos de ellos previamente, en algún momento, ya han anunciado públicamente su oposición a los emprendimientos. Pero la historia también nos habla en este país de que los funcionarios pueden decir una cosa hoy y mañana hacer absolutamente otra. De hecho, el gobernador Mariano Arcioni, su campaña como diputado nacional la hizo señalando que iba a cuidar los bienes naturales, que rechazaba los emprendimientos mineros, etcétera, etcétera, y hoy es el gran impulsor de este proyecto. Totalmente, sí. Sí, pensaba cuando te escuchaba, ¿no?, esta frase que también se vienen sosteniendo desde las asambleas, que es, pasan los gobiernos, pero los proyectos mineros siguen siendo política de Estado, ¿no?, también. Y desde ahí también el gane quien gane, no habrá minería, esta consigna tan levantada durante mucho tiempo. Está clarito porque, mira, siempre recuerdo cuando hacíamos las asambleas en el año 2002-2003, en el año 2002 alguien, un vecino, en realidad un ex juez, en aquel momento, en medio de unas tantas movilizaciones así, asamblea multitudinaria, señaló una frase que en ese momento creo que muchos no entendimos y que después con el correr del tiempo cobró una dimensión que daba la claridad, digamos, porque él decía, este conflicto sabemos cuándo ha comenzado, pero definitivamente no sabemos cuándo va a terminar. Y es la gran verdad, mientras el bien natural esté en nuestro territorio, lamentablemente esta codicia por estos sectores no va a finalizar y es un poco a lo que estamos atentos. Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, bueno, desde acá, desde el Valle de Tras la Sierra, también en estado de alerta, ¿no?, ante el avance de proyectos mineros acá en pandemia y ante los nuevos anuncios que se vienen, sabiendo que, bueno, la calle ahí sigue siendo una respuesta ante esta avanzada. No, te agradezco a vos por la llamada. Quiero simplemente destacar un solo hecho, que fue lo que sucedió ayer, que hubo detenciones de ambientalistas, de gente militante de asamblea en capital de la provincia, después de un circo que hizo el gobierno de Mariano Arcioni, de la mano de un ministro de seguridad que es nefasto, que es Federico Mazzoni, terminaron haciendo una movilización con fuerzas de seguridad, por hechos que se habían ocurrido en una de las movilizaciones en Rawson, en donde había habido roturas en la Casa de Gobierno. Bueno, hizo toda una historia ahí, acompañada por los medios, se generó ahí toda una movilización o una puesta en escena bastante importante. Por suerte, los vecinos han sido, no quedaron detenidos, fueron liberados. Pero yo también cuento esto como para ver que el escenario de la respuesta que pretende dar el gobierno es justamente reprimir y llevar por esa vía este conflicto. Bueno, nuevamente agradecerles el contacto y aquí estamos para lo que nos haya. Seguramente nos vamos a estar comunicando en las próximas semanas. Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo. Un abrazo grande, que anden bien.